Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Hoy tengo preparado un especial muy importante para ustedes porque estamos en el mes de octubre, así que voy a recomendarles algunas cositas de terror para este mes. Hoy tendremos un invitado muy especial, se llama Juan Sebastián Gaitán y él nos acompañará con un poquito de su conocimiento sobre todo el tema del terror, en especial en la década de los 80. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Jessica, bueno, pues primero muchísimas gracias por invitarme a tu programa En Cartelera. Me emociona mucho hablar del tema, soy un fanático el cual está muy agradecido con este género, me emociona mucho hablar de él. Prácticamente es mi carta de presentación, es como hola, soy Juan Sebastián y me gusta el terror, por lo cual pues bueno, estoy bastante feliz de estar acá. Genial Juan, a mí me encanta que hayas aceptado mi invitación. Este mes es el mes de Halloween y hay que celebrarlo viendo buen cine, buenas producciones de terror y por supuesto divertirse con estas producciones. Así que quiero preguntarte un par de cositas. La primera sería, ¿cuál consideras tú que es el plus del cine de los 80s, ese diferenciador de las otras décadas desde tu perspectiva? Pues bueno, el cine en general, ¿no? Yo te respondo esto como un fanático, no como un académico. Entonces tal vez lo que te diga no sea como tal cierto, pero así es como yo lo entiendo. Y es que al final de los 60 y de los 70 viene una nueva generación de directores ya graduados de escuelas de cine y que admiran mucho los directores de la época dorada del cine, como así tipo John Ford, Orson Welles, Hitchcock, Kubrick, que ya venían haciendo cine desde hace un montón de tiempo. Y no solo los estadounidenses, sino también que consumen mucho cine francés. Así que es una generación que empieza a ver el cine de un modo diferente, donde el dinamismo en la cámara es diferente, el tipo de contar un guión o una película se vuelve más, con mucha más sinergia, más movidito, más chimba por ese lado. Así que empiezan a hacer historias rápidas, divertidas, interesantes. No son como estos planos fijos que a veces se usaban, o que la acción llegaba al final y el héroe era el gringo conservador, así estilo John Wayne. No, es gente como ya, a veces son adolescentes, son los rebeldes, a veces son la paria, por lo cual resultan gente muchísimo más interesante, que pueden tratar temas más complejos, por así decirlo. Y en estos directores está, por ejemplo, Spielberg, que en los 70 ya había hecho Tiburón, que es una película increíble, y en los 80 es también un periodo muy grande para él, ¿no? O Coppola, que pues en los 70 también hace El Padrino, que es esta grandísima obra. Y todas estas películas revolucionan mucho, ¿no? También se empieza a ver como el género juvenil más interesante, con, yo qué sé, los Goonies, Volver al Futuro, Indiana Jones. Ahí también se desarrolla parte de las películas de Star Wars. Entonces le atina mucho a la juventud, y nosotros que a la final crecimos con ese tipo de películas podemos admirar estas, y al final nos da nostalgia, ¿no? Y eso también en parte ha formado estas películas y las vuelve grandes, porque no solo eran buenas, sino que también nosotros crecimos con ellas. Sí, Juan, tienes toda la razón, porque en los 80s pudimos ver, por ejemplo, películas como Los Cazafantasmas, La Princesa Prometida, que es todo un clásico romántico de fantasía, Magnolias de Acero, Regreso al Futuro, Cuando Harry Encontró a Sally, Dirty Dancing, Batman, El Día de Pinta o Todo en un Día, El Club de los Cinco, 60 Candles, que es casi como el top de cine adolescente. Encontramos muchísimas cosas que definitivamente marcaron muchas generaciones. Pero bueno, ahora lo que te quiero preguntar puntualmente es, ¿qué hace tan especial al cine de terror de los 80s? No, es que en los 80 es de las etapas más importantes del terror, ¿no? Que en gran parte es gracias al cine serie B. Y todos estos directores que empezaron a hacer películas con poquísimo presupuesto, con actores y actrices que nadie conocía, pero con ideas originales y con muchas ganas de hacer cine. Y sobre todo esto se alimenta desde décadas pasadas. Digamos, en el 68 Romero ya había hecho La noche de los muertos vivientes. En los 70s Top Hooper había hecho La matanza de Texas. John Carpenter en el 78 hace Halloween. Wes Craven también ya había sacado películas como La última casa a la izquierda o Las colinas sin enojos. En Italia, estos locos del cine galo como Dario Argento, el Mario Bava, pues todos estos directores les demostraron a una generación que podían hacer cine con poquísimos recursos, que podían ser cine divertido, sin mayores pretensiones, y esto genera un cine muy consciente. O sea, que no van a hacer unas películas enormes en producción con una historia completamente inteligente. No, son películas divertidas, con buenas historias, obviamente, pero que no tienen más pretensión que divertir y hacer pasar un buen momento. Y yo creo que más que todo ellos divertirse haciéndolo, porque yo creo que hacer una película de serie B es lo más divertido que hay en el mundo. El ingenio se pone muy a prueba en ver cómo se soluciona algunos problemas. Y esto genera igualmente una modernidad del terror, que antes era muy sobrecargado con elementos góticos de la literatura, ¿no? Drácula, Frankenstein, El fantasma de la ópera, los cuentos de Poe. Siempre muy basado y siempre muy de la mano en la literatura, que obviamente ha ocasionado películas muy buenas. Muchas de las mejores películas está basado en libros. Digamos que en los 80 se da El resplandor, que es una de las mejores películas de terror y del cine. Pero se moderniza porque son autores que escriben guiones con el simple placer de hacer cine. Como por mencionar algunos, está Sam Raimi, que en los 2000 dirigiría la primera trilogía de Spider-Man, pero en los 80, en el 81 hace Evil Dead, en el 82 Evil Dead 2, en el 92 Army of Darkness, que son películas divertidísimas, son muy muy buenas. También Wes Craven hace Pesadilla en Elm Street, con la famosa cara de Freddy Krueger. Toda la saga de Viernes 13 también se ve desde los 80. Cliff Barker, uno de los mayores exponentes del terror, tiene Hellraiser. Peter Jackson comenzó en la serie B, bueno, casi que serie Z, ¿no? Con Bad Taste en el 88 y en el 92, una película súper recomendada, que es Braindead. Yo casi que tengo el sueño de que Peter Jackson vuelva a hacer este cine gore que antes hacía. Otros autores como Stuart Gordon, que trabaja mucho con adaptaciones de Lovecraft. Para mí es de las figuras más, para mí es más importante Lovecraft que Poe en el terror. No sé qué tan cuestionada sea esa idea, pero el caso es que Stuart Gordon hace Reanimator y también hace From Beyond. Y pues bueno, es que la lista es muy amplia. Hay otras películas muy muy divertidas como El regreso de la noche de los muertos vivientes, Puppet Master, también se ve, ¿qué se me ocurre? Ah, Chucky también aparece ahí. O sea, es que la lista es muy grande y es justamente esta modernización del género y esta posibilidad a nuevos autores que le da un gran encanto a esta época. Claro, Juan, aunque bueno, lo que dices de Edgar Allan Poe es muy debatible, podríamos tener toda una sesión alrededor de eso. Pero bueno, claro, hubo muchísimo material, incluso Viernes 13, lo que siguió después de Halloween, demasiadas películas que son muy importantes para la época. Escuché que mencionaste a Sam Raimi con una de mis trilogías favoritas, que es Evil Dead, y mencionaste un par de cosas interesantes, y es por ejemplo el tema de la serie B. La serie B es un tipo de cine comercial de muy bajo presupuesto, y pues el término está identificado con estas películas que estaban destinadas a ser distribuidas sin publicidad como parte de una función doble. A eso se refería el cine de tipo B, y pues hoy conocemos que son estas películas de baja calidad. También escuché por ahí que mencionaste las películas de serie Z, que también son películas con muy bajo presupuesto, muy parecidas a las películas de serie B, pero con un alto contenido de gore, de sangre, con unos estándares de calidad bastante inferiores a la mayoría de las películas, incluso a las de serie B o a las llamadas serie C. Y pues algunas veces podemos ver actores que son relativamente pocos conocidos, los guiones no pueden ser muy brillantes, el tipo de grabación, la iluminación y la edición, digamos que muchas veces eran muy aceptables, pero últimamente este tipo de películas de serie C, de serie B, de serie Z, han sido consideradas películas de culto, y creo que eso también ha sido importante para el cine actual, ¿no? Y el cine de terror, y pues en su momento fue el boom para muchos creadores que, como mencioné, solo querían hacer películas sin pretensiones y divertirse haciendo lo que les gusta. Bueno, Juan, y ya para terminar, entonces quiero pedirte que me recomiendes cinco películas que tú digas, wash, estas tienen que verla porque tienen que verla. Ay, yo tengo aquí a mi lista y todo para decirles las que les quiero recomendar para que se las maratoneen. Intenté dejar, digamos que por fuera, los slasher o películas como El Resplandor, porque son muy populares, son muy buenas, pero siempre se ven, quería decir, otras películas, tal vez a veces no tan conocidas y sin ningún orden aparente. Simplemente son películas que me encantan de esta década. La primera es El Regreso de la Noche de los Muertos Vivientes, una película muy divertida de zombies con unos efectos increíbles, y es la película que mete en el imaginario que los zombies comen cerebros, ¿no? Es muy divertido. La segunda es de uno de mis directores de terror favorito, que es John Carpenter, y es The Thing, del 82. Es un remake de una película como de los 60, que es increíble. La tensión es muy buena, la historia también es muy bien manejada, los efectos especiales son maravillosos. Hay unas escenas increíbles en esta película. La tercera, de Sam Raimi, la que ya mencioné, Evil Dead. Las dos primeras son muy buenas. A veces me gusta más una que otra, dependiendo del anime en el que esté. La primera tiene más terror, la segunda tiene más comedia, pero las dos son muy recomendadas. Pero en este momento creo que me gusta más la primera. La cuarta es de la famosa productora Troma, que eso ya es como serie Z. Ellos produjeron un gran clásico que es El Vengador Tóxico. Películas muy chistosas con efectos especiales muy buenos y tramas absurdas, pero que son muy divertidas. Y la que quiero mencionar acá es Class of Nukden High. Es muy divertida, es muy muy buena. Y la última es de los terrores que más me da como cosa, ¿no? Que es el terror corporal, esta transformación del cuerpo y esta deshumanización para dar paso a un monstruo, que es La Mosca de Cronenberg, que es una película increíble, es asquerosa y fabulosa por esto. Muchísimas gracias, Juan, por esos recomendados. Personalmente me faltan un par de esas películas, sí lo admito, pero por ejemplo películas como La Cosa o The Thing, excelente, completamente genial. Yo creo que lo que marcó a los 80s precisamente son los efectos prácticos que podemos ver en películas como La Cosa, como La Mosca, como Reanimator, que por supuesto tiene... Esta película tiene mucha calidad, a mí me encanta. Y hay muchos efectos prácticos que hacen que la película se vea muy orgánica, muy natural. Y eso es muy bonito. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber estado en este pedacito de programa. Por haber aceptado esta invitación. Y pues nada, eso ha sido todo por hoy. Estos fueron las recomendaciones y las noticias del cine. Esperamos que nos puedan escuchar próximamente. Recuerden seguirnos en Twitter en @alritmodelcine. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural. Ay, muchísimas gracias, Jessica, por el espacio, por darme la oportunidad de hablar de cine y de terror, que, pues bueno, no soy un gran conocedor, pero soy un fanático y alguien que aprecia mucho todo esto. Entonces, de nuevo, muchas gracias a ti, muchas gracias a Encarretados. Y vaya, y quienes estén escuchando esto, pues vayan y aprovechen este hermoso mes que es octubre y vean terror, diviértanse y quédense ahí a oscuritas con estas maravillosas criaturas.